Radio. ...12:45, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a continuación a hablarles de actualidad local nuevamente. Lo hemos venido comentando durante toda la mañana de hoy. Son múltiples las actividades que se dan cita a lo largo de estos días, y una de ellas, también habitual y muy tradicional, es la que llega por parte de la Peña Flamenca de Ubrique, la Noche Flamenca de la Piel, que lleva 33 años... celebrándose en nuestra localidad y que, bueno, pues durante estos últimos años también se desarrolla en torno a las festividades de la patrona de Ubrique, prácticamente en torno a la feria, patrona y demás. En la jornada de esta edición, la número 33, se va a desarrollar el próximo sábado 6 de septiembre en nuestra localidad, como siempre en el IEM Francisco Fatou, como viene desarrollándose durante estos últimos años, y a partir de las 10:30. Una Noche Flamenca de la Piel que va a contar también con artistas invitados y, por supuesto, pues con la participación de los ganadores del concurso de arte flamenco Ciudad de Ubrique, al cante y al baile. Para presentar el cartel de la Noche Flamenca de la Piel, contamos hoy con los responsables de la Junta Directiva de la Peña, con su presidente Curro Flores, a quien damos la bienvenida. Curro, buenas tardes. Buenos días. Miguel Rodríguez, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y Manuel García, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues con los tres vamos a conocer un poco más sobre ese cartel que se ha presentado para desarrollar lo que es esa cita habitual, ¿no?, por parte de la Peña Flamenca de Ubrique, y que en esta ocasión pues se dedica también en memoria a la figura del cantaor ubriqueño recientemente fallecido, Atanasio Villalba. Cuando queráis, pues me contáis lo que se ve en el cartel. Pues sí, en el cartel nos vemos inspirados en un trabajo especial que hizo Domínguez Rojas de nuestro amigo Atanasio, y lo hemos imprimido en los carteles. Es verdad que la 33 Noche Flamenca de la Piel de Ubrique, en memoria a Atanasio Villalba, se va a dedicar a decir unos poemas Teodoro Leo, gran amigo de él y de todos nosotros, y un servidor. Pero el homenaje a gran escala queremos hacérselo en el Santuario del Flamenco, que está en la Plaza de la Verdura número 5, que es donde Atanasio Villalba León ha dejado totalmente huérfano ese rincón de Ubrique, entre otros, porque su figura, desgraciadamente, no la veremos más pulular entre nosotros en ese rincón. ¿Te resalto un poco lo del cartel? Sí. Bueno, pues 33 Noches Flamenca de la Piel de Ubrique, en memoria a Atanasio Villalba, el sábado 6 de septiembre del actual, a las 22:30 horas, Salón de Acto, Instituto Francisco Fatou. Entrada gratuita con invitación. Eso para que luego Manolo se dedicará a esto, para que le quede a todo el mundo claro. Uh-huh. Al cante, Manuel Aguilera, primer premio del concurso de flamenco de Ciudad de Ubrique. Al baile, Juan Fernández, primer premio del concurso de arte flamenco Ciudad de Ubrique. Artistas invitados: José Carlos Marchanti, que todo el mundo sabemos que este chiquillo de Ubrique es un bailador excelente, y un torbellino del arte y del compás como es Remedios Reyes de Chiclana. Yo creo que el cartelito pardinero que tenemos ahora mismo es un cartelito muy aceptable, donde la gente puede pasar una noche sumamente agradable, porque me ha pasado al toque. Miguel Chamizo presenta Cudo Flores, y yo creo que que con estas cuatro personas el cartel está conseguido. Es verdad que va a ser una noche un poquito nostálgica. Nostálgica porque nos falta el patriarca del flamenco, al que se le va a hacer mención al empiezo del espectáculo. Pero poco a poco nos iremos subiendo, porque él lo que no querría es que hubiera pena ni lágrima en esta noche flamenca. Es verdad que lágrimas habrá alguna, pero también habrá sonrisa entrelazada que harán que el espectáculo sea del agrado de todos. Te quería comentar por qué. El cartel de la Noche Flamenca de la Piel estará formado por los ganadores del concurso, como decíamos, al cante Manuel Aguilera, al baile Juan Fernández y los artistas invitados, que son los dos de baile también, ¿no? No. Remedios Reyes para que cantadora. Es cantadora, pero un estilo Aurora Vargas o a la Cañeta, mujer que canta y que baila a la vez con su cuadro flamenco detrás. Uh-huh. Entonces, esta pues es un pulmón atlético, porque tiene una furia y un arranque y una ganas de hacerlo bien exacerbada, que lo consigue en todos los lados donde ha estado, y que los que tengan la oportunidad de estar en el Francisco Fatou a las 10:30 del 6 de septiembre, verán que todos los artistas son excelentes, pero que como lo estamos siguiendo a esta mujer es un torbellino. Eso, decías torbellino y a mí se me venía a la mente el baile. Preguntaba bailadora. Y bueno, José Carlos Marchante, que además creo que es el pregonero, puede ser, de este año de la feria. Sí, efectivamente, es el pregonero de la feria y es uno de los artistas invitados que tenemos en el cartel. Es verdad que hemos llegado a un acuerdo con él. Él nos ha facilitado mucho, mucho su presencia y nosotros desde aquí se lo agradecemos, porque estamos muy cortitos de dinero y nos ha costado trabajo hacer este cartelito tan decente y tan agradable a la vista y oídos de todos los que estén ese día por allí. Está ahí cortito de dinero, cortito de presupuesto, como todos los colectivos realmente, ¿no? También afecta a la Peña Flamenca de Ubrique. Sin embargo, la Noche Flamenca de la Piel de este año es gratis. Bueno, gratis, con invitación. Con invitación, efectivamente. Es con invitación porque queremos hacer partícipe a todo Ubrique de... La lástima es que tenga relativamente pocos asientos el teatro, pero por invitación, para que nadie pueda quedarse, entre comillas, porque muchos se quedarán sin su asiento en memoria de este hombre, tengan o no tengan dinero. Pues es la idea de ahí, ¿no? El hecho de que se haga también ese esfuerzo por parte de la Peña, ¿no? Al poner gratis la Noche Flamenca de la Piel. Sí, la idea de la directiva en este aspecto es el siguiente. Como ya ha dicho Burro, la economía no está como para tirar muchos cohetes. También nosotros pensando en que la gente, los aficionados mejor, con que le pongas un poquito nada más, 5, 6 o 7 euros, por la necesidad te retraen. Y entonces una noche tan especial y con un cartel como se ha mencionado antes, pues acordamos de que no se iba a pagar nada. También tenemos que agradecerle, que hay que decirlo, el Ayuntamiento de Ubrique, como participa también en él, pues nos ha aportado en este momento la, uh-huh, que es la megafonía, que es un dinero que tendríamos que pagarlo la peña, y entonces pues ya hemos podido decir, bueno, lo hacemos gratis. Y entonces yo voy a explicar un poco el sistema, porque no quiero que se entiendan que se entienda mal y que la gente lo tenga claro. La idea de hacerlo gratis y por invitación es la siguiente, y esto va dedicado a los socios, y después ya me de a los socios. Nosotros somos ahora mismo unos 110 socios. Si nosotros repartimos la entrada entre todos los socios, Con acompañante. Y con acompañante nos quedaríamos sin, y después de, nos veríamos en que si van o no van. Entonces hemos decidido de que desde el viernes pasado, desde las 9 de la noche hasta las 12 de la noche, pues hemos estado allí, personalmente, hemos estado allí esperando a que vayan los socios, aquel socio que tenga inquietud y que quiera ir, porque vaya ahí y recoja sus dos entradas, porque se están dando dos entradas por socio. Y después, pues, este viernes, desde las 9 hasta las 12 de la noche, más o menos, que estaremos allí, porque está la escuela de cante allí ensayando, pues nos podemos quedar un poquito más tiempo, ¿no? Todo aquel socio que quiera recoger su entrada, se pueden pasar. Eso yo le pido, pues, para que luego no haya la suspicacia, no nos mandaron, no nos dijeron. Nosotros no hemos, también hay que decir, no hemos mandado porque, hablando otra vez de economía, eso vale dinero, ¿entiendes? Y la peña está como está todo el mundo, ¿entiendes? Bueno, además que la directiva lo ha decidido de esa forma porque cree que es la más conveniente para que allí haya una expectación. A mí, es que los socios dicen, van a tener allí su entrada. Porque son 260, me he perdido. 262 localidades tiene el FATOU. Claro, y ahora le quita la de los 220 socios y las reservadas del ayuntamiento y de tal, no, y del protocolo, y se queda. Pero vaya, lo que está diciendo Manolo, y perdona que te interrumpa, es que hay que dejar muy claro que el viernes a partir de las 9 en la Peña Flamenca de Ubrique se reparten las entradas para los socios. Para los socios. Está claro, hay que ponerlo muy claro, porque que no se vaya a entrar a nadie, porque vaya. Después, una vez que los socios hayan pasado por allí el viernes, pues el día, si han quedado 20, 30, 40, las que hayan quedado van a estar en taquilla. Y por la calle. Bueno, y por la calle, ya a partir del sábado día 30, ¿no? 30, sí. Pues ya por la calle se puede pedir, porque ya los socios tendrán. Se supone que el que haya querido ir, pues ha ido y la ha recogido. Exactamente. Entonces, en vez de hacer un poquito más, entonces yo soy muy pesado en este sentido, vuelvo a colo, porque yo luego pasa lo que pasa, los socios se quejan, por favor, a los socios, de esta forma, se dais su pasadito por su peña. A ver, Manolo, la cosa está muy clara, la peña se debe a sus socios, que son las que la dirigen, la que le dan vida y los que fomentan el flamenco en nuestra localidad. Son 110 socios, tienen prioridad para una gala de estas características, pero hay socios que pueden ir, hay socios que no pueden ir. Quien quiera ir, que vaya, recoja la invitación, quien no la recoja, pues se repartirá entre el resto de la ciudadanía. Hay muchos aficionados que tienen interés, y de esta forma les abrimos las puertas para que se vayan metiendo en el flamenco también. Y esa es la idea de la cosa, es bastante sencilla. Sí, muy sencilla. Para que no se complique nadie. Exactamente. Bueno, pues ahí queda esa invitación para recoger precisamente invitaciones para la Noche Flamenca de la Piel. Decía antes, Curro, Noche Flamenca de la Piel un poco más especial, ¿no? Por aquello de que va en memoria de Atanasio Villalba. Pero bueno, por lo demás, el espectáculo de arte flamenco es lo que primará, ¿no? También durante todo el desarrollo de la misma. Claro, el espectáculo en sí es lo que prima. Lo que pasa, en honor a la verdad, es que el Instituto Francisco Fatou está ahora mismo en deuda con el señor al que se le va a hacer la memoria. Atanasio Villalba ha sido, sin duda, y lo será por los siglos, el patriarca del flamenco en otras cosas. A mí personalmente me ha dejado huérfano de flamenco. Era un señor que tenía siempre la predisposición exacta, y ustedes lo saben, por esta casa, de predispuesto así siempre, con una sonrisa de oreja a oreja. Es una pena y es una lástima que este señor se nos haya ido tan joven, pero la vida es así, la vida continúa. Darle aliento a su viuda, María y a sus hijos y a sus nietos, porque ellos sí saben lo que es perder a un esposo, a un padre, a un abuelo de características intachables. Pero cuando salga al escenario el primer artista, pues ya la gente se mete de lleno en el flamenco y vuelve la magia de las palmas, de la guitarra, del canto y del baile, y esperando la asistencia de todos los asientos que hay disponibles, estamos encantadísimos de poder contar con el pueblo, como así nos hacen llegar por cualquier rincón de Ubrique. ¿Qué más podemos contar de la Noche Flamenca de la Piel? Hemos hablado de los artistas invitados, hemos hablado también, bueno, pues de los ganadores del concurso de arte flamenco, que son los que van a ofrecer también esa parte de ese espectáculo flamenco, porque allí reciben el premio, de hecho. Y bueno, pues no sé si algún otro aspecto más, ¿no? Hemos hablado de las invitaciones. Bueno, yo voy a, mi intervención la voy a dedicar expresamente, una vez de corta, ya ellos lo han dicho casi todo, o todo ya. Yo no tengo mucho que decir, pero voy a decir lo que yo siento y que lo que hace un trato. Bueno, hemos llegado ya a la 33. Yo, por no sé, por suerte, por desgracia, no he podido asistir a esta anteriormente, hace unos 5 o 6 años, eso estoy asistiendo a esto. En este momento empiezo por lo primero. Entonces, yo lo único que quiero dar, primeramente, dar las gracias a Radio Ubrique, a esta casa que nos acoge aquí con toda la. Dar las gracias a él y darle también las gracias al ayuntamiento que colabora con nosotros y eso. El hablar de Atanasio Villalba, yo lo conocía de niño, sin por encima, porque lo conocía por encima nada más. Yo tuve 33 años fuera de mi tierra y eso me lo he perdido de Atanasio, me lo he perdido del flamenco, me lo he perdido de mucha eso. Habré ganado otras cosas, que no creo tampoco que sea gran cosa, porque los pobres de pobres no salimos. Pero cuando llegué aquí a Ubrique, pues ya Atanasio ya tenía canas como yo. Estaba, lo único que conocía de todos los flamencos era Manolo Román, que sí, con él tuve algún contacto más directo en los tiempos. Pero tanto Manolo como Atanasio, no sé qué es lo que la magia de ellos me ha llegado al corazón. Y Atanasio en particular, pues lo tengo aquí clavado y no puede sacarme la espinita de eso. De la que parece que lo estoy viendo. Y Atanasio, pues, sería como. Era un hombre que tenía un don que Dios nos da a cada uno en nuestro andar. Y él tenía ese don, y la familia tiene que estar orgullosa y contenta de haber tenido, haber vivido y vivirá, porque para nosotros los flamencos, lo que por lo menos hacemos aficionados al flamenco, eso está ahí. Habemos perdido un hombre que se podía apelar a él en cualquier momento en temas del flamenco, otros temas también, y eso hay que premiarlo. Es verdad también que me remito al cartel. Es verdad que el cartel se ha hecho con todo examen que hacemos, que no hacemos, y tan fresco como está esto también, y la verdad que se ha acertado, yo creo yo que se ha acertado bastante bien en ponerlo a él ahí y nombrarlo a él en la intervención de él. No sé, porque me emociono mucho con estas cosas. Es una desgracia, el mundo es así. No sé por qué dice que hay Dios, pero cada uno. ¿Por qué se lleva a estas criaturas cuando él ahora, Atanasio, podía disfrutar ahora que tiene ya se había jubilado, estaba estaba bien, se podía disfrutar ya de la vejez, la segunda edad, que tanto yo la estoy disfrutando. Yo ahora cuando estoy disfrutando cosas que no he podido disfrutar en otras épocas, y él estaba pasando lo mismo. Pero Dios nos pone a todos, cada uno en su sitio, y él sabrá por lo que lo hace. Así que... En fin. Pues Miguel, ¿no? Si te parece, lo dejamos aquí. Manolo quería decir algo más, ¿no? Actualizar, porque yo en este sentido yo quisiera dejar una cosa clara, porque la gente no vaya a pensar nada mal, ni nada bien, ni nada de esto. Es un recordatorio, memoria de que no es un homenaje a él. Ese homenaje tendrá su momento y su día y su hora, y su obra. Y lo único que yo le pido a todo el aficionado flamenco y a toda aquella persona que tenga empeño en ir a ver La Noche de la Piel, que ya saben cómo tienen que ya sabemos cómo tenemos que actuar todo, y que sea que salgamos todos contentos, y que ya más tarde o más temprano vendremos aquí otra vez para homenaje o para otras situaciones. Para informar, ¿no?, del resto de iniciativas que organicéis, claro que sí. Ahora empezaremos a partir del 1 de septiembre, pues ya empezaremos a preparar lo que es la campaña de otoño, porque siempre se abre en otoño y ya se hacen ahí, entonces ya informaremos de todo lo que sea. Y ahora mismo pues decirle a los aficionados, tenía una ocasión de ver un buen espectáculo, porque es bueno. Tenemos un paisano, tenemos una gitana ahí, que eso es un escándalo, porque la hemos visto, y sin desmerecer a dos personas que han sido primero de los premios del concurso nacional de cante y de baile. Que el cartelito es muy completo, y que todo aquel socio que quiera asistir, que por favor pase por la Peña Flamenca el viernes a partir de las 9 de la noche, hasta las 12 estoy allí. Más tarde no, porque entonces... Pues vale, gracias. Es el horario que hay, ¿no?, para recoger esas invitaciones que habíamos comentado anteriormente. Pues hasta aquí el cartel en torno a lo que es esta actividad organizada por la Peña Flamenca de Ubrique, una actividad también, bueno, pues tradicional, ¿no?, y que forma parte de lo que es la vida cultural del municipio en estas fechas, la Noche Flamenca de la Piel. Todos las estamos esperando siempre cuando se aproxima estos días, y se dará cita el próximo sábado 6 de septiembre en el Maestro Francisco Fatou. Alcanza su 33ª edición y contará con la participación, en este caso, pues, de los ganadores en el concurso de arte flamenco Ciudad de Ubrique, en la modalidad de cante y en la modalidad de baile, en este caso pues Manuel Aguilera y Juan Fernández, y con los artistas invitados, la cantaora Remedio Reyes de Chiclana y el ubriqueño José Carlos Marchante, que además, a la circunstancia de que es el pregonero de la Feria 2014. Pues con todos estos datos nos quedamos, si os parece. Yo agradezco a Curro Flores, a Miguel Rodríguez y a Manolo García que nos hayan atendido hoy aquí en la mañana de Radio Ubrique. Gracias. Muchas gracias. Nada, muchísimas gracias a vosotros, y que venga la gente a ver el espectáculo.